Bueno, Fernando, la sensación con la victoria y con tu primer gol con la camiseta de Brom. Sí, la verdad que bueno, una alegría enorme. Necesitaba el gol, el equipo también necesitaba ganar. Bueno, por suerte se dio un lindo partido. Creo que hicimos las cosas bien en el primer tiempo, que ellos por ahí se nos venían. Y bueno, lo supimos aguantar y después, bueno, en el segundo tiempo pudimos salir un poquito más adelante gracias al gol de Gastón en el primer tiempo. De tranquilidad y bueno, pudimos hacer nuestro juego. Fue bastante difícil, la primera parte Atlanta tuvo unas cuantas claras, reaccionó bien Burtoboy. En el segundo tiempo cambiaron totalmente en trámite, Fernando. Sí, sabemos que Atlanta también venía necesitado de sumar, ellos tienen un gran plantel, un gran equipo, laburan muy bien lo que es la pelota parada y bueno, lo sufrimos, ellos se nos vinieron, pero bueno, encontramos el gol de Gastón y eso para ahí nos dio tranquilidad para salir a jugar el segundo tiempo. Plantar un poco más arriba y bueno, por suerte se nos dio esos dos goles seguidos que liquidaron el partido. Un desahogo para vos, porque para un goleador, para un 9, siempre no marcar, cuando se van sumando los partidos, por ahí juega en contra y es una presión. Sí, obviamente que el delantero quiere marcar y por suerte hoy se me dio a mí, se le dio a Mina, se le dio a Gastón, se le dio al Colo el otro día, por suerte tenemos un gol cada uno, que eso es muy, muy importante. Yo aprendo mucho de los tres delanteros que compito, la verdad son jugadores de experiencia y de una gran jerarquía, que la verdad que aprendo día a día de ellos. Es el recambio que tiene Verón, una carta del triunfo, porque salieron vos, salió Greco, entraron Minadevino, Pascuales y está el Guzmán lesionado. Es por ahí de acá al final, o a lo largo de la temporada, lo que les puede hacer valer mucho el juego, Abrón. Y yo creo que sí, tener un gran plantel es muy importante en esta categoría. Nosotros la verdad que lo tenemos y hay que aprovecharlo y demostrarlo en la cancha. Tenemos la verdad un plantel muy, muy importante que podemos pelear muy bien arriba. Si tuvieras que quedarte con una cosa, Fernando, ¿qué fue lo que más te gustó de Brom? El orden y la intención de siempre jugar. A pesar de que la cancha estuvo muy complicada, se intentó jugar siempre. Gracias al manejo que tiene el polaco en la mitad de la cancha, que eso nos da mucha tranquilidad. Tanto Nahuel Pereira también, un chico que tiene dos partidos en primera, tres, y la verdad que parece que está jugando en la categoría hace años.